Mirá, ¿qué tal, eh? Pero en la otra creo que había ganado 4 y pico. 4-0, el 4, Barça. así que se clasifica el Barça. No, no, es en general. Sí, digamos, es La ronda de la etapa clasificación. De claro, Bruno. etapa clasificatoria. Bueno, ¿no jugó Messi? No sí, sé, jugó. ni idea. ¿No? Me parece que sí. Bueno, señores, les ponemos punto final al día de hoy. Me dice Macri allá que hizo un gol, Messi. Hizo el gol, sí. Gracias, Macri. Un abrazo. Le ponemos punto final al día de hoy. Nuestro reencuentro va a ser mañana, como siempre, a partir de las 18 horas, haciendo Pole Position por AM 650 Radio Belgrano, con todo el automovilismo. Quédese en nuestra sintonía porque ya llega el señor Macri, el señor Giovannini, haciendo Tiempo Nacional. Chau, hasta mañana. Gracias y pásela bien. Esto fue Pole Position. Una sensación diferente. Auspiciaron este programa Fixby Logística, Bruno Construcciones. Radio Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. Una visión informativa distinta, libre, independiente. Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. Marca registrada. Esto es Tiempo Nacional. Hoy es la fiesta del trabajo. El programa que reivindica el ser nacional. Un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Tiempo Nacional, con la conducción de Rubén Giovannini, el defensor de los derechos constitucionales del conjunto de la sociedad y de la tercera edad en particular. Tiempo Nacional, donde el movimiento patriótico nacional previsional tiene su lugar. Tiempo Nacional, hace 20 años que lo defendemos a usted. Somos la voz de los que no tienen voz. San Martín pensionante trabajando y traspuso las cumbres hacia el sol, cumpliendo los deberes argentinos. Buenas tardes, Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Comenzamos programa de día miércoles y damos comienzo al mes de noviembre también, ¿eh? En el día de todos los muertos, es el día de hoy. De todos los santos. De todos los santos, bueno, salude, sí, saluda a todos los santos. Rubén, usted que... Es el día de todos los santos y... Ahí está. San Angelito. Feliz día, Ángel de Luca. El ángel guardián. Muchas gracias. Por lo menos tengo el nombre. Usted que es un santo varón. Ángel de Luca. Usted que preguntaba por el sexo de los ángeles. Usted cuando le dicen ángel, ¿qué se imagina? Una persona así sublime, una persona con mirada dulce. ¿Se imagina un Chucky? No, seguro que no. Ahora... Él no es, es una mezcla entre Chucky y Ángel. Sí, digamos más que Chucky que Ángel. Ángel o demonio. Este es Giovannini. Y bueno. Bueno, vamos a escucharlo. Digo la verdad, ¿qué va a ser? No, no, está bien, por lo menos reconoce sus virtudes. Ángel de Luca, porque el conductor de Pole Position para nuestra virtud. Audiencia, aclaramos. Es una virtud, el Chucky. Claro que sí, es bueno. Claro que sí, en un país donde todo el mundo, sí, Si le da la mano, te come hasta el brazo. ¿Qué quiere? Buen programa, amigos. Gracias. Vamos a poner en el aire ahora los mensajes del día de ayer. Oyentes que se están comunicando al 4535-5999. Cuando volvemos, vamos a continuar con esa. A lo mejor lo leemos entero. Por si alguna persona no lo escuchó ayer, total no habíamos leído tanto del informe que nos dejaba Rubén Giovannini. Saludo a Daniel Espínola, que hace operación técnica y puesta en el aire de este programa. Hoy no lo saludo a Johnny porque no está, pero ya va a volver, mañana vuelve. Mañana va a estar con nosotros. Seguramente. Vamos a... Le conté que me voy a Bariloche. A mí me contó, pero no le contó a la audiencia. El otro jueves salgo para Bariloche. ¿Después de la marcha o antes de la marcha? No, el jueves le voy a fallar a mis espartanos. Porque tengo vuelo a las 10 de la mañana y tengo que estar allí pasado el mediodía porque tengo que dar una charla. Hay un congreso y me pidieron que fuera especialmente. Me pagan todo el viaje. El día 10. El jueves 10 y viernes 11. Entonces tengo que estar allá y me pagan para dos. Y entonces me llevo a Johnny, ya que estoy, me voy con Johnny. Se va con Johnny. Perfecto. Así conoce Bariloche, Johnny, y aparte tengo compañía. Tiene quien lo cuide. Tengo un guardaespaldas, viste que lomo que tiene, así que un guardaespaldas, bueno, una barbaridad. Bueno, y pronto parece que va a tener que viajar a Córdoba, ¿eh? Ahora también a Córdoba, ahora, la pucha. Ahora le voy a poner los mensajes al aire y va a ver que lo están esperando en Córdoba. Y el 19 tengo que dar una charla en Merlo también. Bueno. Así que también ya tenemos actividad para... Y hay también en San Martín posibilidades, tengo que darle la fecha, a ver cuándo ellos le dije que trataran de ver siempre cuándo puedo ir. Hablando del tema previsional, ¿no es cierto? Sí, siempre hablando del tema previsional y la situación del país, y bueno, los que quieran que uno hable, habla. La geopolítica también está dentro de a veces las preguntas que te hacen, y bueno, uno contesta según su parecer, según el parecer de uno. Uno da su opinión, y si no sabe, no contesta, dice que no sabe. No, si hay algo que no, que está fuera de mis conocimientos, bueno, mire, eso no lo puedo contestar porque no conozco, si no estoy hablando bancana. Bueno, vamos a escuchar ahora a los oyentes. Hay oyentes que se están comunicando, igual que en el día de hoy, al 4535-5999, 4535-5999. Último bimestre del año, ¿eh? Entramos en la recta final. Rubén Giovannini, compañero del alma, muchas felicitaciones. Porque la gente de Córdoba lo está esperando para que baje a dar una charla, muy contenta con el trabajo que usted viene realizando. Ya nos pusimos a trabajar en Córdoba, en el barrio Talleres Sur. Un abrazo grande, gracias. Bueno, si me está escuchando, traten de más o menos combinar una fecha. Porque hasta el 19 voy a andar con actividades, tengo ya comprometidas. El día viernes voy a estar en el Sindicato Señaleros, también aquí en Avellaneda. También voy a dar una charla a los jubilados de ferroviarios, señaleros. Así que estoy el 10 viajo a Bariloche, a Río Negro, Bariloche, y después tengo Merlo el sábado próximo. Así que estoy bastante. También tengo San Martín, que me tienen que confirmar la fecha. Así que bueno, vamos caminando, vamos trabajando. Así que traten de comunicarse conmigo y arreglamos la fecha. Yo no tendría problemas. Buenas noches, Rubén, Jorge, mi amigo Espíritu. Un gran abrazo, lo mismo que para Johnny Giovannini. Rubén, el árbol que pegó, ¿quién andaba con los dólares? Ni pelota, para verme la expresión, le daba a la gente a los dólares. No me dejaron con el peso argentino. Los bancos trabajaban los sábados, había trabajo por todos lados. Ahorraron en pesos, la famosa libreta de la Caja Nacional de la Banco Postal. Ahora nada. El dólar. ¿Y qué lo de paje dónde está el dólar? ¿Está guardando? ¿Y después el dinero no le sirve? Por favor. Volvemos a lo que era antes. Tampoco antes nosotros no sabíamos que no era el presidente de la Corte Suprema porque no había tanto ladrón. En esos días, la representación del Fondo Monetario Internacional ha venido al país a supervisar todo lo que tiene que ver con nuestra economía. Bueno, han dado buena opinión, dice que el gobierno de Macri va bien encaminado, que todo está bien, que el año que viene va a estar todo mejor, o sea, todo lindo. Y yo me acuerdo que como todo un refrán italiano, que como todos los refranes es sabio, que dice, cuando el diablo te acaricia, te vuole il anima. Cuando el diablo te acaricia es porque quiere tu alma. Me habrás entendido, Rubén, ¿no? Eduardo Lara. Perón decía cuando los del sistema te aplauden. Tenés que mirar qué estás haciendo. Porque cuando te aplauden ellos es porque sos un hijo de puta para tu pueblo. Ah, buenas noches, ¿cómo les va? Yo tengo una notita muy chiquita anotada de lo que pienso, porque hay tantos pobres. Los nuevos ricos han vaciado el país. La clase trabajadora no tiene la culpa. Buenas noches, muy amable. Andrés de Catalina Sur, buenas tardes, Giovannini y todos. Giovannini, quedémonos tranquilos porque ya vamos para el camino de la pobreza cero, porque con lo que ganan y van a ganar los jubilados, todo eso van a donar 10 meses de lo que ellos ganan para esa gente. O sea, que entre ellos y lo del Parla Sur o algo así que se llaman, ya está solucionado el problema del país. Flores de hijo de perra son todos esos. Todos ladrones, sinvergüenzas, porque los votaron todos los partidos. Bueno, suerte, Giovannini, y hasta la próxima. Ojalá que pueda acercarme pronto por ahí. Gracias a todos los oyentes que se comunicaron, vamos, especialmente al de Córdoba, que se toma el trabajo de llamarlos desde tan lejos. Vamos a leer este informe. Primero tenemos un saludo, sí, adelante. ¿Me permite? Primeramente vamos a recordar que en el día de hoy Américo Sosa está cumpliendo años. Para que él, los cumpla feliz, feliz cumpleaños. Que los cumpla feliz, que los cumpla. Américo. Que los cumpla feliz. Por otro lado, quiero saludar a dos amigas oyentes de este programa que están prendidos a la radio y que nos escuchan todos los días, y les voy a mandar un beso muy grande a Norma Farías, que es la abuela de Villa Elisa. Norma Farías de Villa Elisa, un beso grande de parte mía, de Macri, de todo el equipo de Tiempo Nacional. Y también para su nieta, Anabela. Para ambas, un fuerte abrazo y un lindo beso para las dos. Muy bien, ahora sí, vamos a arrancar con lo que habíamos empezado a leer ayer, que es la crisis humanitaria, no está en Alepo, sino en Washington. Proviniendo del riñón del sistema, el doctor Craig Roberts es considerado como uno de los comentaristas morales más premonitorios y valientes en Estados Unidos, por la autoridad que ello le confiere. Reproduce esta nota de su autoría que pone en claro lo que sucede actualmente en Siria y en Alepo y la demencial estrategia mundial que lleva adelante Estados Unidos con la complicidad de lo que Craig Roberts llama la prostituprensa. Y a continuación el texto de esta nota. Se pregunta, ¿por qué oímos solamente de la crisis humanitaria en Alepo y no de la crisis humanitaria en el resto de Siria, donde el mal que gobierna en Washington ha desatado sus mercenarios del ISIS para matar al pueblo sirio? ¿Por qué no oímos hablar de la crisis humanitaria en Yemen, donde los Estados Unidos y su vasallo, Arabia Saudita, están asesinando mujeres y niños yemaníes? ¿Por qué no hemos oído hablar de la crisis humanitaria en Libia, donde Washington destruyó un país dejando el caos en su lugar? ¿Por qué no hemos oído hablar de la crisis humanitaria en Irak, en curso desde hace 13 años, o la crisis humanitaria en Afganistán, que tiene ahora 15 años de edad? La respuesta es que la crisis de Alepo es la crisis de Washington ante la posible derrota de a sus mercenarios de ISIS frente al ejército sirio y la Fuerza Aérea de Rusia. Los yihadistas enviados por Obama y la killer bitch Hillary, vinimos, vimos, murió, dijo cuando Gaddafi fue asesinado para destruir Siria, están siendo destruidos a sí mismos. El régimen de Obama y la prostituprensa occidental están tratando de salvar a los yihadistas, cubriéndolos en el manto de crisis humanitaria. Tal hipocresía es la tarifa estándar para Washington. Si al régimen de Obama le importara un bledo la crisis humanitaria, el régimen de Obama no habría orquestado las crisis humanitarias en Siria, en Irak, en Afganistán, en Libia y en Yemen. Nos encontramos en medio de una campaña presidencial en los Estados Unidos y nadie ha preguntado por qué los Estados Unidos están decididos a derrocar a un gobierno sirio elegido democráticamente que es apoyado por el pueblo sirio. Nadie se ha preguntado por qué el loco de la Casa Blanca tiene la facultad de remover al presidente de Siria con el ataque iniciado de yihadistas provistos por Estados Unidos que los prostituprensa tergiversan como rebeldes moderados del pueblo sirio. Washington, por supuesto, no tiene una respuesta aceptable a esta cuestión. ¿Y qué es por qué no se hace? ¿Y cuál es el por qué, te viene a decir acá porque está mal traducido, no se hace esta pregunta? La respuesta a esta pregunta es que la estrategia de Washington para desestabilizar Irán y luego las provincias musulmanas de la Federación de Rusia, de la ex Unión Soviética de Asia Central y de las provincias musulmanas de China es para reemplazar a los gobiernos estables con el caos del yihadismo. Irak, Libia y Siria tienen sociedades seculares estables en los que se utilizó la mano fuerte del gobierno para evitar conflictos sectarios entre sectas musulmanas. Al derrotar a estos gobiernos seculares y el esfuerzo actual para derrocar a Assad, Washington lanzó el caos del terrorismo. No hubo terrorismo en el medio ambiente, del Medio Oriente hasta que Washington llegó allí con invasiones, bombardeos y la tortura. Yihadistas como las que Washington utilizó para derrocar a Gaddafi aparecieron en Siria cuando el Parlamento británico y el gobierno ruso bloquearon la invasión de Siria planeada por Obama. Como se le impidió atacar directamente a Siria, Washington utilizó mercenarios. La prostituprensa, que son medios de comunicación estadounidenses subordinados a Washington, sostienen la propaganda de que los terroristas y yihadistas son demócratas sirios que se rebelan contra la dictadura de Assad. Esta mentira flagrante, transparente, se ha repetido tantas veces que ahora es confundida con la verdad. Siria no tiene conexión alguna con la justificación original de Washington para la introducción de la violencia en el Oriente Medio. La justificación original era 9-11, que se utilizó para invadir Afganistán con el argumento que el Talibán protegía a Osama Bin Laden, el cerebro que en este momento se estaba muriendo de insuficiencia renal en un hospital pakistaní. Osama Bin Laden era un agente de la CIA que fue utilizado contra los soviéticos en Afganistán. Él no era el autor del 9-11. Ciertamente tampoco lo eran los talibanes. Viene a ser el 11 de septiembre, ¿no? Sí, ellos sí, ponen sí. Primero el día y después el atentado que de las Torres Gemelas, digamos. Pero los prostituprensas occidentales sostuvieron la mentira del régimen de Bush y el público fue engañado con la frase «hay que derrotarlos en el extranjero antes de que nos ataquen en casa». Por supuesto, los musulmanes no iban a atacarnos en casa. Si los musulmanes son una amenaza, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos sigue admitiendo a muchos de ellos aquí como refugiados de las guerras de Washington contra los musulmanes? El 11-S fue para los neoconservadores un nuevo Pearl Harbor que necesitaban para lanzar sus guerras en el Medio Oriente. El primer secretario del Tesoro de George W. Bush dijo que el tema de la primera reunión del gabinete de Bush fue la invasión de Irak. Esto fue antes del 11-S. En otras palabras, las guerras de Washington y en el Medio Oriente fueron planeadas antes del 11 de septiembre de aquel año. Los neoconservadores son sionistas. Al hundir al Oriente Medio en el caos, logran ambos sus objetivos. Eliminan la oposición organizada a la expansión israelí y crean yihadismo que se puede utilizar para desestabilizar países como Rusia, Irán y China, que obstaculizan el camino para su ejercicio del poder unilateral, que en su opinión el colapso soviético legara a la nación indispensable Estados Unidos. Obviamente, nación indispensable se está entre comillas. Osama Bin Laden, presunto autor intelectual del 9S, se estaba muriendo y por ello no podía dirigir una guerra terrorista contra los Estados Unidos desde una cueva en Afganistán. Los talibanes se habían centrado en consolidar su gobierno en Afganistán, no en atacar Occidente. Después de la voladura de bodas, funerales y partidos de fútbol infantiles, Washington se trasladó a Irak. No había ninguna señal de beligerancia iraquí hacia los Estados Unidos. Los inspectores de armas de la ONU dijeron que no había armas de destrucción masiva en Irak, pero en Washington no escucharon. Las prostitutas que operan los medios estadounidenses ayudaron a la imagen de George Bush. George Bush, recuerdan, ¿no? El de las relaciones carnales. A muchos todavía les duele. Entonces, seguíamos. Esto seguía acá. Por los prostituprensa occidentales sostuvieron la mentira del régimen de Bush y el público fue engañado con la frase «hay que derrotarlos en el extranjero». Bueno, esto ya lo habíamos leído. Washington está indignado y ahora está amenazado con cometer otra violación criminal de la norma Nuremberg con la flagrante agresión contra Siria. Un paso muy mal aconsejado llevaría a Washington en un conflicto militar con Rusia y por implicancia con China. Antes que los europeos permitan a Washington iniciar un conflicto tan peligroso, deberían considerar la advertencia de Sergei Karaganov, un miembro del Consejo de Política Exterior y Defensa del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Rusia no va a luchar en su propio territorio. Si la OTAN inicia una usurpación contra una potencia nuclear como nosotros, la OTAN será castigada. Que el gobierno de los Estados Unidos esté compuesto por locos criminales debería asustar a cada persona en la Tierra. Hillary se obliga a entrar, o sea, se llama Hillary, le dicen Hillary por killer asesino, ¿no? Sí, sí, sí. Se obliga a entrar en conflicto con Rusia. En cualquier caso, Obama, las prostituprensa y los partidos demócrata y republicano están haciendo todo lo posible para poner en la oficina oval a la persona que va a maximizar el conflicto con Rusia. La vida del planeta está en manos de los locos criminales y esta es la verdadera crisis humanitaria. El teniente general Michael Flynn, director de la Agencia de Inteligencia y Defensa del Pentágono, declaró en una entrevista que la creación de ISIS era una decisión deliberada de Washington. La DIA advirtió que ISIS resultaría en un principio salafista sobre partes de Irak y Siria. La advertencia fue desatendida, como el régimen neoconservador Obama vio ISIS como un objetivo estratégico para ser utilizado en contra de Siria. Hablando del problema, pequeños pantallazos. La Armada rusa, con un portaaviones, está viajando hacia un puerto de Siria. Se presume, por esta avanzada, son varios buques de guerra, de que posiblemente entre mañana miércoles y jueves, junto al ejército sirio, ataque en Alepo a la resistencia del ISIS para terminar de una vez por todas con ellos. Es decir, que va a haber batallas muy sangrientas en estos días. Por otro lado, en Estados Unidos, vamos a ver qué pasa con la injerencia de la OTAN ahí. Sí, por otro lado, Estados Unidos mandó tropas a Noruega. En el día de hoy, Rusia advirtió de que si no retiran esas tropas de Noruega, Rusia atacaría con armas nucleares a Noruega. Por otro lado, Turquía inició el despliegue de tanques en una zona fronteriza con Irak y afirmó que hará lo que sea necesario. Es decir, que está muy complicado todo el tema este. Y si algo faltaba para todo esto, la OTAN, que es en este caso el que maneja la OTAN es Estados Unidos, está en estos momentos, no sabe qué hacer, porque están el problema real que tiene Rusia es que ha ido siendo cercada por gobiernos puestos a dedo por Estados Unidos, de allí que Estados Unidos, que Rusia se encuentra como cercado y no va a permitir ni que Irán ni que Rusia caigan en manos de gobiernos adictos a la OTAN, porque esto sería cercarla totalmente y el ejército ruso no lo permitiría. Y hay algo que hay que tener muy en cuenta, que mucha gente lo ignora. Putin echó a los Rothschild de Rusia, no les permitió instalar bancas o bancos en Rusia, y los que tenían los echó de Rusia, a los Rothschild. Y decir eso es decir meterse contra aquellos que manejan el mundo. Así que la situación está muy, pero muy delicada. Más allá de toda la información que hay, hay otra que también debe preocuparnos y mucho más, porque acá no entran en juego las armas. Científicos rusos están anunciando grandes catástrofes naturales, terremotos, tsunamis, en diferentes lugares. Y alerta a América porque dice que en América, la parte del Pacífico, se van a producir grandes desastres naturales. Es decir, que si le podemos agregar algo a todo el despelote que hay, está también esto. Terremotos, tsunamis, porque las placas, dice, podrían originar, cuanto más tiempo demoren en producirse estos terremotos, estos sismos, podrían ser de un grado superior a los 8, a 8 puntos. Indudablemente estamos en una situación muy, pero muy grave, y nosotros estamos ajenos a todo esto, pero no estamos lejos, porque en Argentina tenemos bases militares chinas y bases militares estadounidenses. Hay una posibilidad de teatro de operaciones en nuestro país. Pero si faltara algo para todo esto, vamos a escuchar más o menos 10 minutos un video donde se habla sobre la situación nuestra y la posibilidad de que nosotros paguemos la deuda externa con territorio. No se sorprenda, porque la deuda que nos generó, y apócrifa, ilegal, ilegítima, porque la creó un gobierno militar carente de jerarquía jurídica para endeudarnos, sin embargo los políticos argentinos la aceptaron y la pagaron con empresas, con todas las empresas públicas que Perón había recuperado para el pueblo argentino. Ya no tenemos las empresas. Y debemos muchísimo más de lo que debíamos cuando teníamos las empresas. ¿Con qué vamos a pagar el día que nos exijan el pago? Vamos a escucharlo porque la introducción la hace alguien que de esto conoce muchísimo. Tiene varios escritos sobre el tema. Me refiero a Daniel Stulin, que es un hombre que ha hecho varios libros sobre el grupo Bilderberg. Lo escuchamos. Y, perdón, me faltaba. Y después complementa este informe alguien que ha estado muchas veces en este programa, que es el compañero Salvucci, Adrián Salvucci, que tiene también varios libros que inclusive se pueden conseguir en nuestro Instituto de Investigaciones Históricas, Teniente General Perón, en nuestras oficinas de la calle Sarmiento, 1469, tercero A. Escuchamos el informe. Argentina está en venta. La concentración de la propiedad y la venta masiva a extranjeros de terrenos productivos y recursos naturales no tiene paragón en el mundo moderno. Pero los hombres que están comprando el país y sobre todo la Patagonia no llegaron arbitrariamente. En los años 90, el presidente Carlos Menem invitó a corporaciones extranjeras y a particulares a comprar recursos naturales del país a precio de saldo. Energía hidroeléctrica, 80% del petróleo y gas natural y una de las grandes reservas de agua dulce del planeta. Ese legendario cabo del mundo se ha convertido en el paraíso de millonarios extranjeros que se han beneficiado de la actitud flexible de los diferentes gobiernos nacionales y provinciales para adquirir millones de hectáreas y recursos no renovables sin restricciones y a precios módicos. Nos van a decir, en realidad, más que pagar, tenemos que encontrar otra forma más creativa de que ustedes paguen. Por ejemplo, paguen con otra cosa. Por ejemplo, ahora está muy en boga el de deuda por naturaleza. Sí, el control integral de los... Me río porque de esto vamos a hablar después en el bloque de doctrina de este programa. Hay una ONG, la Conservación de la Naturaleza, The Nature Conservancy, de Estados Unidos, tiene su sede en Argentina, en Bariloche, y están preocupadísimos por los pastizales de la República Argentina y de la Patagonia. Su presidente es uno de los máximos directivos de Goldman Sachs. ¿Qué diablos le importa a Goldman Sachs los pastizales de la República Argentina? Pero no importa. Pero estarán en una de esas llevándonos, acorralándonos, como para algún día decir, bueno, la garantía de estos bonos no va a ser ni dólares, ni reservas, ni el déficit, ni el superávit fiscal, va a ser los quedarnos con los pastizales de la Patagonia, por ejemplo. Está casi deshabitado. Tiene una densidad de población que alcanza un habitante por kilómetro cuadrado. ¿Saben de qué lugar estamos hablando? Está cerca y podría decirse que es nuestro, la Patagonia. La Patagonia está en venta. Solo en Chubut hay más de 500.000 de hectáreas en venta. Cada hectárea cuesta entre 20.000 y 200.000 dólares. Y aquí está el secreto. Se trata de tierras fiscales, públicas, de todos. ¿Y saben qué? Hay gente que está vendiendo cada una de estas hectáreas a solo 350 dólares. Algo que ya lo venimos hablando en distintos programas y van a ver que es uno de los temas que va a ser de creciente importancia y peligroso para la Argentina, que es la del canje de deuda eventualmente por territorio. Existen indicios claros de que se viene trabajando a largo plazo para lograr precisamente eso y que la deuda es el principal instrumento para lograrlo. En otros países el control integral del país lo hacen por la vía militar. Irak, Libia, lo quisieran hacer con Siria, Palestina. Hay países que han quedado invadidos y bueno, ahí el control es militar, punto. Dudo muchísimo que esa opción jamás sea elegida para la Argentina, ni siquiera para ninguno de los países del continente nuestro, porque tienen otros mecanismos mucho más antisépticos, mucho más elegantes para hacerlo, que es la de financiar a políticos, operadores de ellos dentro de cada país, dentro de la Argentina, y luego que esos políticos sancionen las leyes, tomen las medidas, cometan las torpezas y las omisiones que a eso les conviene para poder promover sus objetivos, que es ir quedándose con el control sobre el país. Pero no se imaginen más. Si alguna vez el presidente argentino del futuro quisiera vender la Patagonia, se va a dar cuenta que habrá llegado tarde. La Patagonia ya estará vendida. Claro, a este señor se le vendió puntualmente 1.100 pesos la hectárea. Ahora, ¿usted parece que algún otro particular, algún lugareño podría comprar al lado del lago una hectárea de 1.100 pesos? Vos decís, le vendimos las 1.100 pesos, como decís, la hectárea. Pero lo que ellos invirtieron, la mano de obra que le está generando al lugar, a la villa, lo que sí en particular, que antes no tenía nada... Ahí tienen que enfocar, no decir se le vendió en 1.100, pero ¿y lo que él puso? Se presentó un proyecto para desarrollar una planta de tratamiento de un secadero de rosa mosqueta para trabajar esencias de rosa mosqueta después, que uno lo encuentra en la página de la Secretaría de Ciencia y Técnica como un crédito aprobado para Cholí la Sociedad Anónima, que es justamente esto. O sea que además de venderle las tierras a precio vil, le dan un crédito. Sí, sí, así es. Bueno, el negocio es redondo, obviamente. Pero lo que él puso no lo puso para... Lo puso para un negocio personal, porque él seguramente le saca rédito, ¿no? Porque se exporta la rosa mosquete, vos me decís que era uno de los mejores lugares donde hay rosa mosquete, es aquí. Y él procesa la rosa mosquete y la exporta, debe sacar unos buenos mangos, ¿no? Nosotros cuando entramos acá no teníamos nada, no había nada. Había que... vinieron las tierras con las reservas acuíferas más deseadas por todos los norteamericanos que están viniendo a hacer negocios con eso. Y después la administración de eso, ¿no? Eso es lo que tenemos. ¿Y ahora qué tienen? ¿Cómo que tenemos? Claro, ahora que están vendiendo todo. Un emprendimiento productivo. Con 20 personas empleadas. Y más las que están trabajando para ese proyecto. Y te cierra la ecuación. Y a nosotros... en el sector del blanco, que no había nada, sí. ¿Cuál es la estrategia que ahora están usando con la Argentina, creemos nosotros? Acorralarnos con deudas absolutamente imposibles de pagar, como ha explicado Juliana, como hemos explicado reiteradamente en este programa, para decir, bueno, vamos a hacer un nuevo megacanje, pero a condiciones cada vez más leoninas. ¿Con qué objetivo? Con un objetivo a largo plazo de hacer canje de deuda por territorio, pero con estadios intermedios. ¿Cuáles son los estadios intermedios? Hoy se está trabajando desde hace una década en un concepto intermedio, no deuda por territorio, sino deuda por naturaleza, por el control de la naturaleza, el ecologismo. Y ahí va a ver cómo las ONG ecologistas tienen una tarea muy importante que la están desempeñando. Algo raro, ¿no? Que una persona que ni siquiera es argentino realice esa filantropía de donación de tierras, de poner su fortuna, ¿no?, en manos del Estado. La verdad que es el Perito Moreno del siglo XXI, el Perito Moreno que Argentina tuvo y que Chile tal vez no haya tenido, y tiene hoy un héroe, un coloso ambiental para rendirle homenaje. ¿Tienen previsto por cuánto tiempo más van a seguir trabajando con el Liberá? Bueno, hasta que logramos nuestros objetivos. Conservación de comprar campos con el fin de ampliar o crear parques nacionales. Es una forma de repatriar tierras al estado donde está. La idea de Tompkins es atractiva. Comprar tierras, conservarlas y donarlas al estado para que la conservación sea eterna. Pero una buena idea tiene sus excepciones. Tompkins en el 2002 compró 5.000 hectáreas en el delta del Paraná en $1 millón y a los pocos años las vendió en 6 millones a Alto Paraná, la papelera chilena que algunos acusan de ser la principal destructora del bosque nativo misionero. Aquí me di cuenta que un visionario puede convertirse en Papá Noel, pero para ser un Papá Noel moderno hay que comerciar con un parche en el ojo. Deuda por territorio es algo que lo tienen que desarrollar. Ellos mismos aceptan, es un tema muy sensible. A la gente no le va a gustar decir, bueno, entregame 3 provincias y te perdono la mitad de la deuda externa. Va a haber y siempre reacción. Es la mitad, no va a ser toda. Siempre la mitad. O sea, vos entregame todo el territorio argentino y bueno, a lo mejor el 55% de la deuda te lo perdono, pero siempre vamos a seguir debiendo. Entonces, ¿qué es lo que se ha dedicado en la última década? Por eso hablamos de estas publicaciones del año 2002. Porque plantearon el tema y se dieron cuenta, ellos mismos lo dicen, estamos yendo demasiado rápido. Vamos a la Argentina como caso testigo, pero vamos a ir más despacito. E introducen el concepto, a nivel mundial, del canje de deuda por naturaleza, debt for nature. ¿Qué es? Bueno, ahí largan a un enjambre de ONGs, de organizaciones no gubernamentales, ecologistas, preocupadas por qué le pasa a la tierra, qué le pasa a las aguas, el aire. En la Argentina, los lobbies, los inversores, las ONG, Douglas Tompkins, tanto en Chile como en la Argentina, en Chile ha cortado a Chile prácticamente por la mitad, comprando enormes extensiones de tierra, siempre corporaciones ecologistas. Ted Turner, la familia Bush, Joe Louis, el británico dueño de Planet Hollywood, que se hizo hacer una pista ahí cerca del Bolsón para poder ir en directo. Piense, hay pistas que pueden recibir aviones de gran porte en toda la Patagonia y no responden a nuestros intereses. El grupo Elstein Midland Soros, esta ONG, The Nature Conservancy, de la cual hemos hablado acá, que tiene su sede en Estados Unidos y su sede en Argentina, en la ciudad de Bariloche, tiene como su chairman, su presidente vitalicio, a Henry Paulson. Henry Paulson es ex número uno de Goldman Sachs y fue secretario del Tesoro en el 2008 de George Bush. Tiene como su actual CEO, su gerente general, Mark Terchik, también de Goldman Sachs. Seis de sus directivos son ex Goldman Sachs. Tiene después un consejo de conservacionista latinoamericano donde está Bulgaroni, está la empresa Bunge, está Coca-Cola, está Dow Chemical, está Warburg, está Pepsi. Les interesa muchísimo la ecología de todas estas empresas. Realmente está muy... Muy bien, el último que escuchábamos era Adrián Salvucci. Y el primero que hablaba es una persona que es extranjera, por eso el acento, pero Daniel es canadiense. Daniel Sturing. Que destapó muy bien la olla con varios libros sobre el Club Bilderberg. Y mientras tanto nosotros seguimos preocupados por si va preso, por si no va preso. Pero la realidad es que esto está pasando hoy en la Argentina. Es lamentable. Es lamentable y es lamentable por nuestros hijos y nietos, que son los que van a heredar todo esto que nosotros les dejamos. ¿Quiere que escuchemos algunos mensajes? Y después tenemos algunas cositas también. Por ejemplo, sigue el desplome de la construcción y la industria, cada vez menos trabajo. Creció la desigualdad en el último año. Y el gobierno defendió el aumento a legisladores. ¿Y sabe qué dice? Los sueldos estaban muy retrasados, desfasados. Eso dice el gobierno. Y los sueldos de los trabajadores y de los jubilados no están desfasados. No dijo nada. Y todavía una cara dura, diputada del PRO, dijo que tenían que ganar el doble. Realmente dan asco. ¿Qué quiere que les diga? Si usted se quiere enfermar de asco, lean las noticias y se van a enfermar de asco seriamente. Lástima que todavía no me vinieron las pastillas importadas, porque las nuestras se acabaron en 3 días, después de todo lo que estamos viendo. Escuchamos a algunos oyentes y después avanzamos con más temas en Tiempo Nacional. Por la suma de la dieta de los legisladores, este sujeto llamado Gioja opina que debe haber motivos. Giannini, este personaje nefasto, quiere ser la cabeza de nuestro peronismo. Por todos los medios hay que evitarlo. Insisto con el monumento a Perón en Chacarita. Conversar con los gremialistas y conseguir tan agregado sentimiento. Horacio de Villa Crespo. Si llora por perder el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Y eso es lo que nosotros no tenemos que perder, de ver las estrellas. Las estrellas que hemos ganado acompañando a Rubén Giovannini y sus espartanos. Y seguir luchando por esa acción de clase. Es para el bien de todos los jubilados y pensionados. Además, tenemos que concientizarnos y dejarnos de llorar. Somos millones de jubilados. Y yo nada más que veo 150, 200 jubilados por jueves. Tenemos que ser más, muchachos, si queremos sacar esa ley. Ahora Carlitos Castro. Alguien lo dijo, yo estoy de acuerdo. Bolivia se está armando con armamento ruso. Los chilenos con armamento inglés. Los bolivianos ocuparon territorio argentino. Los ingleses amenazan Tierra del Fuego. Si los chilenos y bolivianos se unen, el premio será la salida al mar. Y los marmotas argentinos siguen en la tontería, por no decir otra cosa. Argentino, si querés vivir en paz, prepárate para la guerra. Yo digo lo que dijo el general Belgrano. ¡Ay, patria mía! ¡Viva la patria! Hola, el programa de Giovannini y toda la mesa. De entrada, un abrazo para todos, porque hacen tanto por los jubilados, estamos muy agradecidos. Lo que quiero comentar es lo siguiente, el aumento de los diputados, de los senadores, que es una gran vergüenza lo que están haciendo, es una falta de respeto al pueblo. Sinceramente, lo que se habla, lo que se está aumentando, lo que se quieren aumentar, eso tendría que, tendría que salir la gente a la calle y estar en contra de todo eso, todo el mundo, porque sinceramente no le dan un mango al jubilado, porque le dan nada más un 14%, y los señores aumentan, que quieren casi un 50% si quieren aumentar. Encima los pasajes, si quieren los pasajes, viajes, si no le dan la plata de los viajes, es una joda esto. La verdad que no sé, este Macri lo que está... Compañeros de Tiempo Nacional, Rubén, Jorge, Johnny, Espínola, buenas tardes. En el día de hoy, una gran compañera celebra su recuerdo de aniversario. La comisión de la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina saluda a la señora Emilce Polo. Felicidades, Emilce. Carlos Rodríguez. Rubén Giannolini, le habla Leo de Villa del Parque. ¿Sabés cuántas veces lo llamé a Roberto para que te invite a vos a hablar de los jubilados? Y nunca me contestan. ¿Qué pasa? Muy bueno el programa y sos el único que defiende a los jubilados. Saludo a toda la mesa. Leo de Villa del Parque. ¿Qué tal, Rubén? Con la misma plata que se va a invertir en el soterramiento y se podría restablecer el servicio ferroviario en toda la Argentina. Un gran negocio inmobiliario. Y a pocos metros donde se está haciendo el soterramiento tenés escuelas y hospitales que se caen a mil pedazos, como por ejemplo el Hospital Posadas. Decilo, Rubencito, porque es da asco a Argentina. Un saludo a Tiempo Nacional. ¡Qué grandes son todos escritores! Todos presentan escritos. Los argentinos tenemos muchos candidatos al Premio Nobel, ¿no les parece? Devuelvan el dinero robado. Un saludo a todos los espartanos, Luisa y Carlitos de Lanús, besos. Muy bien. Continuamos bueno, con Tiempo Nacional. Continuamos, sí. Yo quiero mandarle un beso grande a Emilce, mi secretaria, que hoy cumple años, que anda media pachucha, pero que esperemos pronto se reponga. Y está escuchando la radio, yo también de acá la saludo, le mando y un beso. Por supuesto, toda la gente de la oficina, esperamos que vuelva pronto y, por supuesto, lo vamos a festejar cuando ella vuelva. Muy bien. Creció la desigualdad en el último año. El 10% más rico logró ganarle a la inflación y en la otra punta el 10% más pobre perdió por goleada. El 10% más rico logró ganarle a esta inflación y en la otra punta de la pirámide socioeconómica el 10% más pobre perdió por goleada. Y así lo detalló el último informe que elaboró por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. La desigualdad económica creció entre el segundo trimestre de 2015 y el mismo periodo 2016, aumentó hasta un 8%. Esa brecha entre los más pobres y los más ricos de la Argentina se expresa en que el 10% de los argentinos con mayores ingresos logró sacarle 10 puntos de ventaja a la inflación. Pero el 10% de los trabajadores que tienen los salarios más bajos perdieron hasta 19 puntos, si se cuenta el ingreso principal, y esa caída contra la suba de precios se achica hasta 11 puntos si se suman todos los ingresos del hogar. La desigualdad media por Gini se incrementó entre un 4 y un 8% de acuerdo a si se toma el ingreso per cápita familiar, el IPCF, que mide todos los ingresos que tiene una familia o el ingreso por ocupación principal. En el mismo periodo, el indicador de bienestar de CEN retrocede un 1%. Esa moderada caída se debe al poco realista incremento real en el ingreso per cápita familiar promedio de los hogares, informado por el EPH. Esto lo señala el último informe sobre distribución del ingreso elaborado por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz. En el análisis se elaboró en base a indicadores estadísticos que permiten suplir el índice de Gini, que se usa para medir la desigualdad y que el INDEC dejó de publicar en el segundo trimestre del año 2016. La medición tomó el periodo 2003 a 2016. Entre los primeros 10 años se produjo una clara mejoría en los primeros 10 años, donde el coeficiente de Gini, del IPCF y del IOP se redujeron en un 23%. Un menor valor implica una mayor equidad distributiva. Al mismo tiempo, el índice de bienestar del CEN, que toma en cuenta las mejores distribuciones junto al incremento en el ingreso real de los hogares, mejoró un 114%. La devaluación de comienzo de 2014 generó un deterioro de los indicadores de desigualdad y bienestar que luego se recuperan hacia comienzo del 2015 en el caso de los coeficientes de Gini. En el indicador de bienestar, si bien mejora en 2015, no logra recuperar los valores previos, precisó el trabajo. Pero entre el 2015 y el 2016 la desigualdad se incrementó de acuerdo a la evolución de todos los indicadores de ingreso y de distribución, que determinó que solo los hogares de mayor nivel de ingresos le ganaron la carrera a los precios. En los estratos medios, al medir la carrera contra los precios por ocupación, se observa una pérdida, pero se puede llegar a un empate si se incorpora el ingreso per cápita por hogar y se suman los ingresos por todo concepto. Pero los ingresos de los estratos más humildes perdieron ampliamente frente a la inflación. A su interior, el deterioro de los ingresos reales fue más pronunciado cuando menor es el nivel de ingresos. O sea, los pobres están más pobres y los ricos mejor. Y los ricos siempre más ricos. Bueno, también sigue el desplome de la construcción y de la industria. Esto lo dice infogremiales.com. Según los datos del indicador sintético de la actividad de la construcción, el sector acumuló en 9 meses una fuerte baja de 12.8% con respecto al igual periodo del 2015. Para lo que resta del año, el 48% de los empresarios que se dedican a la obra privada estiman que la actividad aumentará contra un 12% que prevé una merma y el 40% restante que no ve mayores diferencias. Eso lo informó el INDEC en su encuesta cualitativa del sector, y en tanto, entre los empresarios que se dedican a realizar obra pública, el 51% anticipa que la actividad aumentará hasta fin de año 8.2% y prevé una merma, y el 40.8% no vislumbra mayores modificaciones. En cuanto a la industria, de acuerdo con las cifras del estimador mensual industrial, en los primeros 9 meses del año, la contracción del sector industrial llegó al 4.6% interanual. Y según el informe del INDEC, la industria alimentaria retrocedió 5.9% en términos interanuales, y por su parte el procesamiento de petróleo se dio 3.3% y la producción automotriz el 22.5% en caída. Por el contrario, el único sector que mostró números positivos fue la producción de agroquímicos, con un alza del 61.6%. Y ahí nos damos cuenta qué sectores se perjudicaron y qué sectores se beneficiaron. Indudablemente estamos gobernados por caraduras, hipócritas, sinvergüenzas, por no decir delincuentes. Porque le están robando la esperanza al pueblo, están vaciando la Argentina, le están endeudando como hizo el proceso militar, porque ayer leímos la resolución del Banco Central donde permite que trabajen 5 años con el dinero que deberían aportar. Y después de todo eso, estos señores bien campantes salen a pedir créditos y préstamos que se pagan con intereses. Entonces, la recaudación la manejan los que tendrían que aportar. Y los dólares no están contentos porque el Banco Central aumentó la capacidad de dólares de reserva. Pero si yo voy y pido un crédito de 20.000 millones de dólares y lo pongo en el banco, lo sumo a lo que tenía y tengo el doble. Pero no son dólares míos, son dólares prestados que voy a tener que devolver. ¿Y a qué tasa? Somos uno de los países que más alta tasa paga. Lamentablemente seguimos pensando en pequeñas cosas que nos ponen los medios. Eso que decía ese informe que leíamos de los medios prostituidos es lo que tenemos en la Argentina. Medios prostituidos que nos ponen cosas para que nos entretengamos y nos olvidemos de las cosas fundamentales y las deudas que le vamos a dejar a nuestros hijos. Porque van a ser ellos los que van a tener que afrontar las estupideces de nosotros. Porque somos los verdaderos responsables, porque seguimos en lo mismo. Cambiamos, ¿qué cambiamos? Cambiamos de personajes, pero la joda sigue. Sin ir más lejos, la directora de Vialidad Nacional de la provincia, ya está denunciada por corrupción. Sin ir más lejos, estamos viendo cómo ya le han dado un montón de obras a los parientes de Macri. No hay casualidades, señor, esto todo. Y siguen con todo este verso, que la citan, que la procesan, que no la procesan. Y son todos gastos que paga el pueblo. Y el trabajador se está muriendo de hambre, está perdiendo poder adquisitivo y tiene que esperar paritarias. Y para dar aumento, los empresarios exigen conquistas, renunciar conquistas. Fíjese que dice que las inversiones iban a venir, pero el problema era, y esto lo dijimos el primer día que se reunieron allí en el Néstor Kirchner, de que van a venir inversiones, pero que van a exigir precariedad en el trabajo, en los trabajadores, en las leyes laborales. Ya los otros días vimos una sobre las ART, que pretenden que el trabajador no pueda defenderse, le están quitando una garantía del artículo 18 de la Constitución Nacional de remitirse a la justicia ante un perjuicio. ¿Pero quién carajo son estos para poder anular la Constitución, una garantía constitucional de las personas? No me quiero dar manija. ¿Quiere que escuchemos mensaje? Porque la verdad... No se dé manija, porque mientras... la diputada de Cambiemos, que usted hablaba hoy, que revivió la polémica por los sueldos, se llama Susana Balbo, es una legisladora por Mendoza, y dice que deberíamos ganar el doble. Sí, también los trabajadores deberían ganar el doble. Porque dice que es mentira todo eso que se dijo, el salario en mano son 80 mil pesos nada más. El salario en mano, 80 mil pesos nada más. Sí. Más todos los otros viáticos y dieta. La dieta es 80 mil pesos. Es de bolsillo. ¿Y los viáticos? Sí, los pasajes. ¿Los pasajes? Que si no los pueden cambiar por plata. Ah, no, pero dice, yo lo uso los pasajes. Muy bien. En vez de... tenemos mensajes. Y no te olvides, aquellos que son del interior, como ella, que aparte cobran residencia y cobran... tiene los pasajes y aparte cobran por estar lejos de su... ¿eh? Exactamente. Bueno. Hoy cumpleaños Emil Cepolo, dijo, el mismo día nació que ¿quién? Que Homero Manzi. Que nacía un día como hoy en Añatuya, don Homero Mancione, que se lo conoce por Manzi. Tenemos para escuchar lo que debemos de hace como 3 semanas que prometimos que íbamos a pasar la payada que le hizo a Eva Perón, porque ya habíamos pasado la payada que le hizo al general Perón, con la letra de Homero Manzi y la voz de Hugo del Carril. Con aire de pagador entró a su casa, señora. Entró a su casa, señora, con la guitarra canora templada por mi fervor. Cada clavija una flor y cada cuerda cantora una pulsación sonora que restalla con amor para vibrar en su honor, mi lindísima señora. No se acostumbra actualmente este estilo de canción. Este estilo de canción se fue con la tradición del payador elocuente. Pero siento de repente, en esta noble ocasión, debo hacer una excepción para cantar gentilmente mis décimas oferentes que dedico a Eva Perón. Hacemos con su licencia o tal vez con su perdón, o tal vez con su perdón, reandar la improvisación y borrar mi inexperiencia, cegado por la impaciencia,